Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estos textos no eran entendidos antes de la venida del Mesías, pues los textos mesiánicos regios no tenían indicios de sufrimientos. Pero los textos del siervo sufriente describían al Mesías como con poco poder terrenal. Los judíos de los días de Jesús resolvieron este problema considerando al siervo sufriente como un símbolo de toda la nación y de sus sufrimientos bajo extranjeros. Al eliminar estos textos de la idea mesiánica, muchos judíos esperaban al Mesías conquistador. Este rey arrojaría a los extranjeros y restauraría el lugar de Israel entre las naciones. El gran problema, al eliminar los textos del siervo sufriente, es que existen pasajes del Antiguo Testamento que combinan las dos grandes características del Mesías. Describen a la misma persona. Lo que es menos claro es si ellas suceden al mismo tiempo o una tras otra. Como se ven en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, Pablo paseó a los judíos de Tesalónica por estos textos mesiánicos del Antiguo Testamento y juntos exploraron su importancia. Los judíos estaban confundidos acerca de la primera venida del Mesías. Hoy encontramos mucha confusión acerca de la segunda venida. ¿Por qué es necesario procurar comprender la verdad bíblica? ¿Por qué las doctrinas falsas pueden ser tan problemáticas?